Cristo me agrada cantar de su amor. Ya soy por su gracia infinita un hijo de mi Redentor. Por él, elevo mi canto al Rey.